hoy fue más que positivo, una experiencia contra otra potencia europea, un equipo que tiene potencial a ser uno de los mejores del mundial. Para nosotros es muy valioso, ¿no? Saber que hicimos bien las cosas. Sabemos que todavía hay bastantes tuercas por ajustar, pero globalmente muy positivo. Sí, fundamentalmente porque el equipo me parece que ha ido creciendo en lo defensivo, se ha puesto cada vez más fuerte Argentina. Sí, bueno, tuvimos momentos por ahí que en el primer cuarto tuvimos 3-4 minutos excepcionales y después lo dejamos un poco atrás, un par de distracciones, que es algo que no debe suceder en el Mundial, pero creo que ese es el paso que tenemos que dar a futuro. La parte defensiva es lo que nos lidera para un buen ataque. Bueno, me parece que hay cosas positivas de toda la preparación, ¿no? Porque siempre hablábamos de el poco roce con equipos europeos, lo tuvieron, y las veces que lo hicieron y lo tuvieron, lo hicieron bien. Contra Rusia y con Montenegro se lograron victorias, aún no se pudo con España y se perdió contra Francia. La verdad que es totalmente positivo, toda experiencia para nosotros con un equipo europeo, algo que no teníamos experiencia en ese roce, para ver dónde estamos parados, para ver contra quién competimos, y creo que demostramos que estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Llegada a la situación, creo que le podemos dar lucha a cualquiera. ¿Estás ansioso? ¿Estás tranquilo? ¿Estás con ganas? Con ganas sobra. Eso, la verdad que la concentración, pasan los días y uno tiene las ganas de empezar. Pero tranquilo, disfrutando, la verdad que no hay necesidad de ponerse presión para nada, esto es algo para disfrutar, es lo que amamos, lo que soñamos, siempre jugar un mundial y estar tan cerca es una ilusión muy linda. Bueno, Pato, lo mejor y como decís vos también hay que disfrutarlo. Totalmente, gracias.